estoy ya cansado de escuchar. Fulano se va aquí, me engano allá. Todo el mundo se va sin ponerse a pensar que afuera no es tan fácil como dicen por ahí. No quiero lavar copas en Madrid ni ser lustrabotas en París. Acá hay que trabajar, aunque haya que llorar. Prefiero hacerlo aquí donde nací. Argentina es mi tierra y es donde he de morir. Yo me quedo acá. No, no me quiero ir. Este es el lugar donde yo nací. Yo quiero a mi bandera. Por eso antes que nada vos pensás que Europa nada te va a regalar. Aquí hace falta que estemos unidos, luchemos, no nos demos por vencidos. Argentina es mi tierra y es donde he de morir. Yo me quedo acá. No me quiero ir. Este es el lugar donde yo nací. Yo quiero mi bandera.